Pues como os comentamos al principio del programa en el sumario, hoy aprovechando que era pues el Día Internacional del Agua, pues una efeméride de estas internacionales que, bueno, aprovechándola como excusa, pues hemos querido adentrarnos en un tema pues muy importante y yo diría que uno de los también de los nudos gordianos que hay a la hora de interpretar pues la construcción de un montón de estructuras, de infraestructuras en los territorios ocupados en Cisjordania y de pues ciertos movimientos estratégicos, que duda cabe que está detrás pues la importancia del agua. Para hablar con esto, saludamos al otro lado del teléfono a Xavi, del colectivo So de Paz, quien pues bueno, conoce bastante de estos temas. Xavi, arratsaldeon. Arratsaldeon, Koldo. Bueno, pues comentábamos que el agua es muy importante, especialmente pues en el contexto donde nos encontramos, ¿no? En un contexto climático pues donde el recurso es bastante limitado y que duda cabe que juega un papel muy importante en el control estratégico de esta zona, ¿no? Sí, efectivamente, lo que es el tema del agua, que es un posiblemente uno de los temas que, bueno, que no se habla tanto a nivel mediático, ¿no? Estamos hablando sobre todo de los medios convencionales, no se suele mencionar el grave problema de agua que tiene la población palestina, pero sí que, bueno, se lleva ya bastante tiempo viendo que es una de las estrategias más claras y más contundentes de la ocupación sionista, ¿no?, en la región. Mediante el control de lo que son los recursos hídricos, bueno, pues han ido forzando, sobre todo los últimos, desde el año 67, han ido forzando a un gran número de la población local o bien a abandonar sus lugares de origen, o bien a tener que vivir en unas condiciones de vida bastante miserables, ¿no?, por debajo de todos los estándares mínimos reconocidos por todas las instituciones de Naciones Unidas y demás. Uh-huh. Hacíamos antes una pequeña radiografía de la situación, dábamos una serie de datos que quizás estuvieran ya un poco obsoletos, de las proporciones de consumo de agua de la población colona en Cisjordania, de la población autóctona palestina, de los recursos hídricos que controlan cada uno de ellos. ¿Nos puedes hacer una radiografía más actualizada, más exacta? Bueno, bien, básicamente los datos que has proporcionado, que efectivamente eran del año 2007, nosotros por los diferentes estudios que vamos recibiendo, sobre todo, bueno, nosotros trabajamos desde hace ya 17 años con esta ONG que es el PHG, que has citado tú varias veces, el Grupo Hidrológico Palestino, y bueno, los últimos estudios más o menos vienen a reconfirmar estas proporciones de consumo, Lo único que, bueno, pues sí que anteriormente se incluía lo que era el consumo, por ejemplo, de colonos en Gaza, que a partir del año 2005 pues ya dejó de existir, ¿no? Lo que es en la Cisjordania ocupada, sí que estamos hablando de una proporción de unas 7 veces, para, dependiendo también mucho de la zona, porque eso sí que hay que decirlo, que no podemos generalizar, porque lo que en Hebrón a lo mejor es una proporción mucho mayor del consumo de agua de los colonos, a lo mejor en otras zonas del centro o en Ramala y demás puede ser distinta, ¿no? Pero sí que la proporción media suele estar situada en un consumo de 7-1 de lo que es la población israelí con respecto a la población palestina, ¿no? Uh-huh. Hablamos de volúmenes de y porcentajes de acceso al agua, pero habría que hablar también, me imagino, de la calidad, ¿no?, de ese agua. Sí, efectivamente, bueno, vamos a partir un poco del hecho de que desde el año 67 Israel ocupa Cisjordania y Gaza, y en ese momento ya aplica una serie de prohibiciones y de restricciones a la población palestina que le impide llevar a cabo cualquier tipo de infraestructura o de recogida de agua sin contar con el permiso de varios de los ministerios sionistas, ¿no? En ese sentido, para hacernos una idea así global, uno de los ministerios es el Ministerio de Defensa, ¿no?, israelí, el que tiene que dar una de las 5 o 6 autorizaciones que se necesita para hacer cualquier obra, y no estamos hablando de una obra grande de infraestructura de la red nacional de distribución, simplemente a lo mejor el excavar un pozo cerca de tu casa en alguna de las regiones, sobre todo rurales, de Cisjordania, está totalmente prohibido, ¿no?, y penalizado. Entonces, sí que hay que decir eso, que a partir del año 67 Israel domina todos los recursos. En el año 82 nombra esta empresa Mekorot como la empresa que va a encargarse de todo el manejo de agua en todos los territorios, y bueno, a partir del año 93, con los acuerdos de Oslo, parece que hay una declaración de buenas intenciones, como siempre, de cara a la opinión internacional, de que los palestinos y las palestinas pueden empezar a manejar por ellos mismos los recursos, pero se ve que a día de hoy lo que es el más del 60% del agua de consumo humano que se está consumiendo en los territorios ocupados sigue estando dominada y manejada por esta empresa israelí, ¿no? Eso nos hace un poco el marco, nos da una pequeña idea de lo que es esa calidad de agua que decías tú, ¿no? Podemos asegurar que lo que es el agua que se bebe en los territorios ocupados del 48 en Israel es de una calidad y de una purificación mucho más alta que la que se vende y se exporta a los territorios ocupados, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ejemplo más claro a día de hoy es el de la Franja de Gaza, que bueno, pues los últimos datos que tenemos es que prácticamente el 95% del agua que se consume a nivel humano en Gaza es agua putrefacta, ¿no? Es agua contaminada, todo debido a que, bueno, pues el bloqueo de estos 3 años de la franja, que no permite ni siquiera Israel no permite la entrada ni siquiera de pastillas potabilizadoras de agua, ¿no? Entonces, bueno, eso ya a nivel muy general, y luego a nivel ya más específico lo que es el panorama en las comunidades rurales, pues es en cuanto a calidad y a cantidad es bastante peor que lo que puede ser en las ciudades, ¿no? Uh-huh. Hablamos de la calidad del agua de consumo, y otro tema también muy grave a la hora de, pues bueno, por los efectos en la salubridad que puede tener, es la gestión de las aguas fecales. Y bueno, pues leíamos algunos datos bastante alarmantes de la gestión de estas aguas negras, especialmente en Gaza, ¿no? Sí, en Gaza, sobre todo, bueno, en Gaza hay que decir que han ocurrido casos en estos últimos años bastante más alarmantes aún que de los que estamos hablando. Estamos, pues, por ejemplo, de contaminación del agua, de los recursos hídricos que estaban llegando a la franja. Pues los propios colonos intentaron varias veces contaminar el agua mediante, bueno, poniendo diferentes tipos de virus y demás en lo que era el agua de consumo humano. Y luego, en lo que te referías tú del tema de tratamiento de aguas fecales, Gaza a día de hoy está totalmente infectado en ese sentido, ¿no? No hay una purificación, no hay ninguna forma de purificar las aguas residuales, y se están dando casos muy graves también en Cisjordania, ¿no? Comentabas tú antes el tema de Jenin, de esos 40.000 metros cúbicos de aguas residuales o de mierda, como bien has dicho tú, que no se pueden tratar, y tenemos los mismos casos en las diferentes plantas que estaban a priori diseñadas para este tratamiento de agua, pero bien por lo que es la limitación de recursos materiales, como estas pastillas de potabilización o cualquier otro tipo de químico que se pueda usar para la limpieza del agua, o bien por las restricciones a nivel militar de acceso a esas plantas, pues está convirtiendo la situación en extremadamente complicada, ¿no? O sea, lo que es el tratamiento de aguas residuales, se puede decir que a día de hoy está prácticamente parado en lo que es Cisjordania y, por supuesto, en Gaza, ¿no? Uh-huh. Un elemento a la hora de interpretar pues estas dificultades de acceso al agua de los palestinos es también la presencia o la convivencia o el compartir el espacio físico con las colonias, ¿no? Y la diferencia y el agravio comparativo pues de las dificultades de unos de acceder al agua a, pues bueno, todo el abastecimiento que tienen esas colonias en las que comparten, con las que comparten espacio, aunque sin tocarse, ¿no?, a uno y otro lado del muro de apartheid, pero que es un agravio comparativo muy importante, ¿no? Bueno, es espeluznante, ¿no? Una vez que estás allí y ves pues de todo lo que es el terreno árido, ¿no?, de todo lo que son las zonas rurales, no de todas, pero sí de prácticamente la mayoría de las zonas rurales palestinas de Cisjordania, y inmediatamente ves en lo alto de la colina, que efectivamente lo tienes a 500 metros de ese poblado palestino, tienes a una macro colonia o una pequeña colonia, da igual el tamaño, que lo primero que vas a ver es una zona arbolada, vas a ver una entrada a la colonia, que muchas de ellas tienen una entrada con palmeras y demás, y luego, por supuesto, dentro de las colonias, muchas de ellas, por ejemplo, pues tienen piscinas y tienen todo tipo de lujos, ¿no?, que incluso para lo que es la región en sí, es un desaprovechamiento muy grande de los recursos, porque estamos hablando de una región ya de por sí que padece la escasez de agua, de lluvia y demás, y por otro lado que se hace un uso totalmente desorbitado, sobre todo por parte de los colonos, que en la comparativa consumen muchísima más agua, prácticamente el doble de agua consumen los colonos, que lo que consume un colono en Cisjordania, consume el doble de agua que una persona que viva en los territorios del 48, ¿no?, en Israel, o sea, sea un israelí. Entonces eso nos da un poco la idea de lo que es el desaprovechamiento y el despilfarro, ¿no?, por así decirlo, de esos recursos que realmente son escasos, ¿no? También puede ser entendido muchas veces como una provocación, ¿no?, hacia la población local, y bueno, la verdad es que lo que es el contraste entre las colonias y las zonas rurales y las ciudades cisjordanas, pues es enorme, ¿no? Arratsaldeon, Xavi. Estos datos que nos estás comentando, aparte de ser bastante escalofriantes por lo humano, también nos hacen, bueno, tomar un poco conciencia de la magnitud política del acceso al recurso del agua, y también esto lo podemos ver incluso en cómo el diseño del muro ha sido también realizado en función de cómo se puede modelar el acceso a los recursos, porque también se puede ver cómo la situación de los recursos hídricos pues ha sido algo que ha sido muy tenido en cuenta a la hora de elaborar el trazado del muro del apartheid que está construyendo Israel, ¿verdad? Totalmente, vaya, se estima, creo que habéis dado el dato antes, de que ese es el 70% de lo que es el área de recarga de este acuífero oeste, que es el más importante del que se nutre a día de hoy Cisjordania, el 70% de toda esa área va a quedar aislada entre lo que es el muro y la línea verde, y por supuesto caerá bajo el control israelí, ¿no? Con lo cual estamos hablando de que en un futuro, una vez que si nadie detiene la finalización de la construcción del muro, vamos a tener que afrontar muchísimos más problemas, ¿no?, de escasez de agua para la población, en este caso de Cisjordania, ¿no? O sea que sí que hay que tener claro que todo movimiento que hace la entidad sionista, que hace Israel, lo hace pues premeditado, muy calculado, y el trazado del muro es un ejemplo actual y muy claro de cómo si veis lo que es el trazado del muro más o menos a escala grande, podéis ver cómo el muro, cuando quiere, respeta lo que es la línea verde, y en cuanto hay un recurso hídrico, un acuífero o un estanque o lo que sea, se mete, ¿no?, en esa zona, y lo que hace es hacer una pequeña entrada a la propia línea verde, confiscando, ¿no?, en un futuro los recursos. Uh-huh. Otra de las zonas estratégicas también, que era pues una de las pocas zonas a acceso a una gran fuente de agua que podrían tener los palestinos, es la ribera del río Jordán. Es una zona también ahora ocupada y que a la que tienen negado el acceso, ¿no? Es curioso cómo aquí cuando bautizan a un Borbón le bautizan con agua el río Jordán, y los que viven allí no pueden acceder al río, ¿no? Sí, es algo totalmente, vamos, es cuando estás allí no consigues no entender ninguna lógica, ¿no?, esa prohibición, porque efectivamente ese territorio es colindante a todo lo que son esas zonas rurales que están en la ribera del río, y efectivamente desde el año 67 tienen la prohibición total la población palestina de hacer uso de ese recurso, ¿no?, que ya de por sí pues valdría para satisfacer en gran cantidad, ¿no?, las necesidades humanas, ¿no?, de la población civil. Pero bueno, no deja de ser un ejemplo más, ¿no?, de todo esto, de toda esta situación grotesca, ¿no?, de ocupación y demás, y algo que cada vez, a mí por lo menos, me resulta cada vez más insostenible y más difícil de manejar, incluso por parte de Israel, ¿no? Porque vaya, no sé, hay cosas que claman al cielo, que son de pura lógica, pero en el caso, por ejemplo, de que no se pueda usar el agua del río Jordán, los palestinos no la pueden usar, y luego sea un agua que se está exportando a diferentes sitios del mundo, ¿no?, para temas religiosos y demás, pues es una cosa que bueno, que yo creo que vamos, o por lo menos quiero pensar que tiene que terminar rápido, ¿no? Otra zona, Xavi, también de una fuente hídrica importante, ya más al norte y en territorios ocupados a Siria, son los Altos del Golán, donde creo que aquí también se comercializa agua embotellada allí, ¿no?, por Israel. Sí, en los Altos del Golán, vamos, o sea, lo que fue la ocupación también en el 67 estaba claramente destinada a apropiarse de los recursos hídricos de la zona, y efectivamente a día de hoy se comercializa gran parte del agua que se comercializa en tanto en Israel como en los territorios ocupados procede del Golán sirio, ¿no? Y bueno, pues es otro claro ejemplo de ocupación militar pura y dura y de expropiación de recursos locales, ¿no? Aprovechando en ese momento por la debilidad siria, ¿no?, a nivel armamentístico y demás, pues se tomó esa zona, al igual que hicieron con el sur del Líbano, y bueno, pues hasta el día de hoy pues siguen manejando allí los recursos y siguen sobre todo pues haciendo el día a día de la población local cada vez más difícil, ¿no? Uh-huh. Con la idea de forzar una expulsión, una limpieza étnica, y el tema del agua aquí vuelve a cobrar una importancia muy muy relevante, ¿no? Con donde no hay agua no hay vida, hoy es el Día Internacional del Agua, y es un poco el mensaje que se lanza a nivel mundial, ¿no? De todas las crisis de agua que hay repartidas en todo el mundo, y el caso de lo que son los territorios ocupados es uno de los casos más flagrantes de lo que es la expulsión de población local, en este caso los Altos del Golán, por ejemplo, sirios, pues en manos de Israel, haciendo uso de toda esta gestión, ¿no?, de los recursos. Uh-huh. Sabía, apuntabas antes muy acertadamente a que pues es un tema el del agua de extrema gravedad y extrema importancia. Podríamos decir que el agua es un arma de destrucción masiva, un arma química también en manos de Israel, y un tema del que se habla muy poco, ¿no? Normalmente pues se hablan de las tragedias pues más evidentes, ¿no?, pero esta tragedia cotidiana pues no se habla mucho. ¿Qué organismos, qué gente está trabajando en torno a esta problemática? Hablábamos antes del Grupo Hidrológico Palestino. ¿Qué conoces tú pues del trabajo en torno a este derecho al acceso al agua de los palestinos? Bueno, en cuanto a redes y demás, sí que hay una red nacional en Palestina, que es el PENGON, se llama, que es un poco la que se ocupa de todo lo que son los recursos naturales. Por supuesto, el agua es uno de los temas fundamentales, eso a nivel nacional. Y el trabajo que se realiza, por un lado, bueno, consiste básicamente en dos líneas. Una es lo que es la creación de infraestructura o la rehabilitación de las redes de suministro de agua, que están bastante, bastante afectadas y deterioradas ya. Y por otro lado, se trabaja mucho el tema de la sensibilización, que es de la población local, que hasta hace muy pocos años había descuidado bastante, y se ha dado, ahora parece ser que los diferentes organismos están focalizando más el trabajo en ese sentido, en cuanto a que hasta que no haya una solución real a la ocupación, pues lo que hay que hacer en el día a día es el manejo más inteligente, más eficiente y demás de los pocos recursos que se les deja, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que se llevan ya unos años, podría decir que unos 10 años más o menos, haciendo bastante trabajo de incidencia a nivel de sensibilización con las poblaciones, sobre todo de las áreas rurales, en las que no se detectó que no había ningún tipo de formación en cuanto al manejo de los recursos, ¿no? No solamente hídricos, pero por supuesto el tema del agua como tema fundamental. Entonces vemos que a día de hoy lo que son las organizaciones civiles palestinas, un poco asesoradas o acompañando al Ministerio de Agua palestino, están intentando, por un lado, esa rehabilitación de la antigua infraestructura. Se está intentando construir infraestructuras nuevas siempre y cuando la ocupación y la potencia ocupante lo permite. Y, por otro lado, se está intentando educar y sensibilizar a la población local, tanto a jóvenes, a mujeres, a hombres, e intentando que lo que sea el manejo de los pocos recursos sea el más eficiente, ¿no? Pues, Xavi, ha sido un placer charlar contigo, y la verdad es que nos has aclarado muchos aspectos de este elemento tan importante a la hora del ocupante de distribuir también sus infraestructuras y de utilizar este recurso como arma. La verdad es que nos has aclarado muchos aspectos de la cuestión del agua, y bueno, pues esperamos poder contar contigo en otra ocasión en Wintifada. Gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros, siempre que queráis, a vuestra disposición, y felicitaros también porque el trabajo de difusión que hacemos y hacéis, ¿no?, en este caso es imprescindible para que no se olviden estos temas, y sobre todo para, bueno, estamos en un momento ahora especialmente delicado en cuanto a esa posible tercera intifada, y la gente tiene que conocer más, ¿no?, lo que es la ocupación y lo que implica el día a día, el vivir allí bajo este régimen de apartheid, y el tema del agua es un tema fundamental, así que quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de charla o demás. Pues seguro que hablaremos en otra ocasión. Es que ricas cosabi, chao, Renarte. Dale, gracias. Agur. Agur. We'll be right back. preveía un partido muy muy caliente en el Palau entre el Barça y el Maccabi de Tel Aviv, y no solo por razones deportivas. De hecho, al final del primer cuarto el juego ha tenido que ser interrumpido cuando unos espontáneos han saltado a la pista con banderas de Palestina. El juego ha podido reanudarse. Martxoaren 30ean, asteartean. Día Internacional de Acción Global por el Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel, convocado por el Foro Social Mundial. Movilizazioak Gasteizen, arratsaldeko 7etan, General Lomako Baskoniaren dendatik abiatuta, kalejira zaratatsua. A las 7 de la tarde desde la Plaza General Loma, junto a la tienda del Baskonia, vamos a sacarles los colores a los amigos de Israel. Baskonia. Laguntzaile. Imaginarium. Laguntzaile. Corte Inglés. Laguntzaile. Martes 30 de marzo, apúntate a la Intifada Global. Ba, kuña honetan entzuten genuen bezala, datorren martxoaren 30ean ospatuko da mundu mailan boikota, desinbertsioa eta zigorren aldeko nazioarteko ekintza eguna. Iaz deitu zuten lehen aldiz boikotaren aldeko nazioarteko kanpainak deitu zuen nazioarteko ekintza egun honetara. Bat egiten du egun honek Palestinako lurraren egunarekin, zan ere martxoaren 30ean omentzen dute edo gogoratzen dute ba irraldarrek Galilean burutu zuten zarrazki bat, geroztik lurraren eguna ospatzen dute, izan ere ba zarrazki horretan 11 nekazari hil zituzten. Eta iaz lehendabiziko aldiz Palestinako lurraren egunarekin bat eginez boikotaren aldeko nazioarteko deialdi hau egin zuten. Aurten nazioarteko mundu gizarte foroak ere bat egiten du deialdi honekin, eta mundu zabalean tokian toki egingo dira protesta ekitaldiak eta ekintzak. Euskal Herrian ere, ba, zan bezala, inbat tokitan egingo dira protesta ekitaldiak, eta, bueno, guk Gasteizen egingo dugunaren berri emango dizuegu. Martxoaren 30ean eta Baskoniak erdialdean duen dendatik abiatuta, General Loma da plaza hori, okerrez banago, ba, bertatik abiatuta egingo da kalejira zaratatzu bat, eta kalejira horretan ba, nolabait Israelgo estatuari sostengoa ematen dioten hainbat enpresa eta hainbat leku salatuko ditu. Besteak beste, ba, Baskonia bera, Baskonia saskibaloi taldeak, ba, Israelgo kirol ordezkariekin eta duen laguntasun harremana dela eta, Imaginarion jostailu dendare salatuko dugu, bertan ba Israelen ekoiztutako jostailuak saltzen dituztelako, eta bukatzeko ba Corte Inglesen bukatuko dugu, bertan ere ba Israelen ekoiztutako produktuak saltzen dituztelako. Hori izango da datorren irratzaioan, luzaroago hitz egingo dugu horren inguruan. Eta, sin mas, hause izan da dena gaurkoz, eta bukatu tzate eman beharrean gaude gaurko saioa. Datorren astelenera arte. Agur. Aio.